Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. El 22 de febrero de 2012, a las 8 y 32 de la mañana, 52 personas perdieron su vida a bordo de un tren que no frenó en la estación. O sea, 5 años de la mayor catástrofe ferroviaria de la Argentina, provocada por la corrupción política, la corrupción sindical, la corrupción empresarial. Necesidad de seguir luchando por justicia. Que casación deje firme las condenas de diciembre de 2015. Necesitamos que los condenados tengan las condenas firmes. Las aerolíneas low cost o de bajo costo. La llegada a la Argentina de las aerolíneas bajo costo, low cost. Avianca, Flybondi, Alas del Sur, American Jet y también la firma Andes. En la Argentina por año viajan 10 millones de personas en vuelos aéreos. El ingreso de compañías low cost ya se ha generado polémica. Sí, sí. Sí, que es Mario Quintana, es el de Flybondi. Flybondi es muy fuerte como nombre de aerolínea, ¿eh? No. ¿Vos te subirías? Vos decís, bueno, quiero viajar, no. Conocer el mundo. Bueno, te ofrezco un pasaje en Flybondi. No, tremendo. Realmente es como, bueno, pongo mi vida a tus pies. Pongo en realidad al aire, ni siquiera a tus pies. Hay por ahí pilotos que se ofrecieron voluntarios de carnero, ¿no? Bueno, son dos noticias que atraviesan el tema del transporte. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Once, ¿sí?, en la que perdieron la vida 52 personas, que nada, como todos hacemos todos los días, si iban a su trabajo, estaban, no es ni siquiera, y no es que se justificaría, ¿no?, pero no es ni siquiera gente que vos decís estaban de viaje, digo, gente que va a trabajar, que está haciendo lo que hacía todo su día y de pronto algo falla en la formación del tren y, bueno, 52 personas que pierden la vida. Otra noticia que tiene que ver también con el tema de transporte esta semana es lo que es la apertura, la inclusión, algo que se venía anunciando ya, de estas líneas aéreas low cost, ¿no? Que no es una novedad, ahí buscando, esto en los 90 ya había, es una de las cosas, todo de las vuelve. Tantas cosas de los 90. ¿Saben cuál era una línea low cost? Vamos a volver al Mundial 90, ¿cuál era una línea? Lapa. Digo, no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero, digo, Lapa era una low cost, que ustedes se acuerdan, en aquel entonces que vos te salía, por ahí, no sé, a Mendoza, te salía lo mismo ir en avión. Sí, igual en algunas aerolíneas eso sigue pasando, no que micro nada más. Está bueno, ¿no?, eso, que eso pase, porque el colectivo está carísimo. Pero sí, bueno. Pero no sé si solamente tiene que ver con eso, sino con que fallan los controles. De cualquier manera vamos a escuchar qué más. Así es, vamos a empezar escuchando entonces, ya que estamos hablando de los vuelos, vamos a empezar escuchando a Fernando Gatica. Él es trabajador de lo que es el ANAC, que es el ente estatal, digamos, que se dedica al control de el control aéreo, ¿no? Aerocomercial. La torre, ¿no? Uh-huh. ¿Viste eso cuando dice, bueno, entra, no entres, todo eso que uno entra, no entres, todo eso es bueno, muy bueno. Todos vieron aeropuerto. Está bueno, es como el ejemplo perfecto de que no podría ser el voluntario para la ANAC. Exactamente. O por ahí hay mucho que se cree que puede hacerlo. Dale. Que, bueno, lo consultábamos justamente sobre las implicancias de estas líneas o esta manera de volar muy barato y nos decía lo siguiente. Generalmente estas low cost, una de las cuestiones que son, digamos, propias de sus empresas, del ahorro que ellos producen para poder volar a precios diferenciados, que son precios generalmente por ahí más económicos que cualquier otra aerolínea, es el recorte en muchas cuestiones, ¿no? Generalmente el personal, la capacitación para el personal, las horas que son laborales, la cantidad de personal, los servicios que brindan inclusive en el aire. Son los puntos donde generalmente las low cost hacen pie para poder economizar, ¿no? Generalmente lo que se ha visto en otros países es que los controles que realizan a sus aeronaves, los mantenimientos, no son los correspondientes. Acá tenemos un caso que nos pasó a nosotros y que lo vivimos. Fue cuando apareció el APA en la Argentina. Costaba lo mismo volar desde San Luis, del aeropuerto donde yo trabajo, costaba lo mismo volar en Lapa que irse en un colectivo de línea, ¿no? Y con el desenlace que supimos que tuvo Lapa en la Argentina, ¿no? Tuvimos después la experiencia de la empresa Sol. La empresa Sol, que también terminó como terminó, la empresa Southern Wind, que sabemos también cómo terminó y que tenía otros intereses que no eran precisamente volar solamente para llevar pasajeros. Entonces, digamos, estas empresas generalmente tienen otros intereses que no son los mismos que puede tener la línea de bandera como es la Aerolínea Argentina. Hay otra, te daban el dato de otra línea low cost. Que bueno, ahí en esa uno se explica por qué por ahí era tan barato, que era Southern Wind. ¿No? El próximo testimonio tiene pertenece a pertenece a Marcelo Vilelli. Él es delegado también de la ANAC acá en Ezeiza. Gatica, no lo habíamos dicho, es en lo que es la región Cuyo, en San Luis. Marcelo Vilelli hace el mismo trabajo, este de entrar no entres, acá en Ezeiza. Vamos a escuchar. Los banderilleros son como los de los trenes para vos, digamos. ¿Cómo? Como los banderilleros de los trenes. Poner, no, sí, yo soy más del de ahora. Después vamos a ir al tren. Que extraño mucho el tren, tengo que decir. Bueno, vamos a escuchar entonces a Marcelo Vilelli hablando de, a ver, sobre cómo es posible la rentabilidad de estas empresas. Lo escuchamos. Aerolíneas Argentinas es una empresa que tiene que tender a la rentabilidad, pero que no tiene que estar sustentada solamente en la rentabilidad, porque tiene que cumplir una función social, que es la de mantener conectado el país. Pues si nosotros separamos el análisis de Aerolíneas Argentinas de lo que es la función social que cumple y esa cuestión de mantener el fomento de todas las regiones del país, cometeríamos un error. Entonces, el hecho de que Aerolíneas de Pérdida es una cuestión que tendría que tender a resolverse, que podríamos discutir cómo se puede resolver, pero que en última instancia está subordinada a un interés supremo, que ese interés colectivo de la gente poder tener un medio de transporte cómodo y seguro a las distintas regiones del país. Que un capital privado con un interés comercial y de rentabilidad 100%, desde el vamos no lo va a garantizar. Es como plantear que un hospital público dé pérdida. Bueno, da pérdida porque cumple determinada función social. Yo no quiero comparar una aerolínea con un hospital público, pero entiendo que en alguna medida cumple una tarea que tiene que ver con una necesidad social de la población, que es la de viajar a distintos lugares del país, la de transportar mercadería. Bueno, sería una discusión mucho más amplia que tendríamos que dar, que por ahí no solamente se limita al transporte aéreo, sino discutir también la multimodalidad de transporte con los puertos y con los trenes, que hoy por hoy no está en discusión, y lo que puede traer aparejado es el tema de desconectar el país en el mediano plazo hacia las líneas argentinas tiende a vaciarse. Nosotros, como trabajadores de Estado, no tenemos participación en la defensa de los trabajadores, pero sí tenemos una visión ideológica, política y gremial que tiene que ver con la defensa del rol del Estado, como decía Germán, que defender el Estado es defender la nación. Ahí escuchábamos entonces a Marcelo Vilelli, delegado de ATE en lo que es el ANAC en Ezeiza. Volvemos a escuchar, vamos a cerrar el capítulo trenes de este ping-pong del día de hoy, el testimonio anterior, el de Fernando Gatica. Esta vez aviones, no trenes. Aviones, y después vamos a pasar a trenes. Exactamente. Me estaba adelantando. Vamos a escuchar entonces a... Está viajando con la ventanilla abierta, Manuel. Fernando Gatica. Sí, le preguntábamos, a ver... Esto es algo que se introduce ahora, este tipo de líneas, todo. Vienen a un contexto en el que ya hay funcionando aviones. ¿En qué contexto se está funcionando? ¿A qué escenario, a qué aire, a qué espacio aéreo van a venir a trabajar estas líneas low cost? Hoy, ¿cómo está el sistema aeronáutico dentro del país? No está capacitado para esta inyección de aviones que va a haber en todos los aeropuertos del país. Nosotros desde el sector, desde nuestro gremio, desde ATE, en el sector ANAC, venimos denunciando hace mucho tiempo la falta de inversión, la falta de personal Y bueno, si esto nosotros le sumamos a que va a haber un fuerte crecimiento en lo que es el sector aeronáutico, en lo que es los vuelos, en todos los aeropuertos del país, la verdad que nos alarma bastante, porque tenemos bien claro cuál es en este momento la degradación que hay en el sistema aeronáutico. Aeropuertos que muchos de ellos que no están en capacidad de recibir más aviones de lo que están recibiendo por falta de personal, por falta de condiciones laborales para los trabajadores de la ANAC. La ANAC que le pide a las empresas aéreas, o el Estado que le está pidiendo a las empresas aéreas, que para empezar a operar en la Argentina tienen que celebrar convenios colectivos de trabajo, pero la misma ANAC no tiene un convenio colectivo de trabajo para sus trabajadores. O sea, bueno, son cosas que están ahí en este momento pendientes por definir, y bueno, por lo que se ve, las empresas ya están haciendo sus ofertas, ya están incluso hasta en muchos casos vendiendo pasajes, o por lo menos ofertando pasajes, ofertando sus nuevos destinos, y el sistema, como te digo, que para nosotros está colapsado. No hubiesen llegado a ese punto seguramente muchas cosas en el transporte. Y en esto te quería agregar, antes de pasar a los trenes, como recién bien vos decías, Manu, que esta semana se publicaron los beneficios que tuvieron dos líneas aéreas, estas low cost, de bajo costo, que es Avianca y Flybondi. Avianca vinculada al grupo... Flybondi es muy fuerte. No, Avianca vinculada al grupo Macri y Flybondi vinculada a Mario Quintana. Mario Quintana es él, si no me equivoco, no recuerdo bien, es el vicejefe de gabinete. La luz de... El segundo Marcos Peña. Es una de la inteligencia y los ojos de Macri. Tan inteligente que le pone Flybondi a una empresa de durante no sé, que están vinculados, como que son partes y propietarios, digamos, de esas líneas, y con la paradoja que al momento de recibir rutas, porque después se fueron licitando, cada empresa aérea de estas de bajo costo fueron licitando, yo necesito tantas rutas, esto y lo otro, las dos empresas que menos problemas tuvieron para conseguir las rutas que pidieron, las ¿cuáles rutas fueron? Aéreas, justamente estas dos. Estas dos, sí. Ayer también recordar que ayer hubo nuevos conflictos allí en Aeroparque, con vuelos parados por paro, en este caso paro de pilotos, con la solidaridad obviamente de los trabajadores de ATE allí del ANAC, así que seguramente los testimoniantes de hoy estaban allí apoyando. Vamos a la segunda parte del ping-pong. Decía, iríamos al revés de Charly García: no voy en avión, yo voy en tren. Sí, y bueno, cuando vas en tren pasan tenés otro tipo de inconveniente. Uno de ellos fue la noticia en parte de esta semana, que fue un nuevo aniversario de la masacre de Once, y al respecto le consultábamos a Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini Rey, sí, uno de las 52 víctimas de la masacre de Once. ¿Qué cambió? No sé si decir para qué sirvió, es un poco fuerte, pero viste que acá los cambios, las cosas que hay que cambiar, por lo general se dan a partir de que se muere gente. Entonces, ¿qué cambió a partir de la masacre de Once en el sistema ferroviario? Nos decía lo siguiente. De 5 años a esta parte, creo que cambió una lectura social de las masacres que genera el Estado. Cambió una conciencia social que asumió el compromiso tras una muerte innecesaria de 52 inocentes. Cambió la conducta del usuario respecto del cuidado de los trenes. Y también creo que cambió una justicia que venía muy golpeada en su relación con la sociedad, y que en base a una investigación seria, profunda, objetiva y rápida, nos pudo dar una respuesta. Y eso fue leído por la sociedad como el resultado de la lucha de este grupo de familiares. Entonces, decir que solo una cosa cambió sería injusto. Creo que la lucha de estos familiares ha conseguido muchos cambios dentro del grupo social. Los cambios ferroviarios que se han dado después de la masacre fueron justamente a consecuencia de ella. Nosotros nunca tomamos la decisión del gobierno de la expresidenta como una decisión política, sino como una decisión que tuvo que ver con la presión social después de la muerte de inocentes. Lo demuestra el hecho de que pudieron haber hecho los cambios ferroviarios antes de la tragedia y ocurrieron después de la tragedia, con lo cual es lógico pensar que fueran una consecuencia de las muertes y no que se hicieron para prever una masacre semejante, que fue denunciada durante años por usuarios y trabajadores. Es importante que el usuario sienta que el cambio que se hizo fue a través de 52 inocentes muertos, y que esos vagones fueron cimentados sobre esas muertes innecesarias. El cambio de conducta de los usuarios y también de los trabajadores, hay que resaltarlo, es muy importante para que esto no vuelva a suceder. Ojalá no vuelva a suceder. Ningún país, y mucho menos el nuestro, que ha sido tan sufrido y con tanta muerte innecesaria, se merece seguir llorando a inocentes por responsabilidad del Estado y de empresarios corruptos. Ahí escuchábamos entonces a Paolo Menghini reflexionando acerca de los 5 años de la masacre de Once y los cambios que se produjeron. Nos venimos acá para el barrio. No nos venimos todavía para el barrio. Se publicó esta... Si alguien encuentra a Manuel en la calle, este mes, que lo traiga para la radio. Estamos esperando. Este mes se publicó el decreto... Se renueva, por suerte. Alguien se sorprende y piensa que soy nada más que le pasa esto. Decreto 63 del 17, o sea, de este año, se publicó en el boletín oficial, que autoriza levantar las vías durmientes y todo lo que es la estructura ferroviaria de la playa de cargas Federico Lacroce. Por eso decía, acá en el barrio, acá agarramos Lacroce justamente, y ahí llegamos a la estación. Eso yo recuerdo mucho cuando fue el anterior desguace de la red ferroviaria, ya en la época del ramal que para, ramal que cierra, que era común en algún momento de los 90 que ibas a casas medio pitucas, cuando uno a veces tenía la suerte de tener esa, y que tenía una tiempa alarma, decimos. No, en Citibel, Villa Elisa, que tenías por ahí, las escaleras eran durmientes de los trenes. ¿Sí? O sea, de las vías que se habían levantado, y eso se vendía, lo vendía a las constructoras, algo. Con la remodelación igualmente de la estación de Citibel pasó lo mismo. No teníamos que esperar tampoco ramal que para, ramal que cierra. Ahora fue un proyecto de remodelación de estaciones. Bien, entonces, bueno, vamos a escuchar a María José Saldona. Ella es integrante de lo que es la Asamblea Permanente por el Playón de Chacarita, contando un poco esa situación. Bueno, acá hay varias cuestiones a remarcar. En principio, el artículo 1 del decreto dice, y te lo voy a leer textual, autorízase al Ministerio de Transporte a clausurar en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias ubicadas en el sector de la estación Federico Lacroce. Esto significa que van a desmantelar una línea ferroviaria que estaba destinada a los trenes de larga distancia, que viajaban al interior del país. Y en ningún lado dicen, o hacen mención a que vayan a recuperar, ni en el mediano ni en el largo plazo. Lo cual es un desguace de estructuras estatales que ya vimos en los 90 y que todos recordamos muy bien. Por un lado, no se hace mención tampoco al galpón de economía social que funciona en el predio y que brinda trabajo a casi un centenar de personas, ni a las viviendas que están por fuera del muro que levantó hace unos años Metrovía. Aparte de esto, este decreto tiene una insolvencia en su argumento, ya que menciona distintas áreas del gobierno, pero nunca menciona quién es el propietario de la tierra, ni a la empresa América Latina Logística, administradora del tren Gran Capitán, que viajaba hasta Misiones y cuya concesión está pactada supuestamente hasta el 2025. Sin mencionar que las obras de prolongación de la avenida Triunvirato empezaron ya hace 8 meses sin ningún tipo de autorización o licitación correspondiente. Todas estas son las cosas que queremos que el gobierno nacional y porteño nos explique, pero hasta ahora seguimos sin tener ninguna respuesta. Todos recordamos los informes que solía hacer, los hacían o Mario Marquich o el muchacho este tan lacrimógeno, movilero de TN. Uno que siempre está como llorando, el eterno movilero, además. Como una de las consecuencias de lo que fue el anterior desguace del sistema ferroviario, que eran los pueblos fantasmas. Marquich es el del camino. Que nos gusta, que además te digo, ¿qué pasó? ¿En qué te han convertido, Marquich? ¿Qué pasó? No, a vos. Que la semana pasada nos gustó o no te gustó. Por eso me confundí. Marquich siempre me gustó. El programa, ¿no? Cuando hace notas. Pero pará. Solían hacer en este tipo de programas lo que eran los pueblos fantasmas. ¿Te acordás? Pueblos en los que dejaba de pasar el tren, terrible, entonces quedaban como en el medio de la nada. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ahora me acordaba un corto de Raimundo Gleiser de los, pues hablamos de antes del 76, que es sobre el último tren que va a pasar por un pueblo, o sea, cuando ya empezaba lo que era el primer desguace ferroviario, y que era la gente, el tren seguía pasando pero levantaban la estación. Uh-huh. Entonces no paraba. Entonces la gente esperaba que llegara el tren y que había una parte que iba más lento y se subían para irse del pueblo. Preocupaciones como esta están sucediendo en la provincia de Buenos Aires con lo que es la discontinuación de algunos servicios, ¿sí? Como Punta Alta, Bransen, La Prida. Mira, si hubiera pasado antes que lo que nos hubiéramos ahorrado. Chascomús, Puan y Tusaingó, Villa Ventana y Sierra de la Ventana, entre otros. Sí, entonces vamos a escuchar ahora a Claudio Setti, él es un vecino de Villa Ventana, que es parte de los movimientos de vecinos que quieren el regreso del tren. Y a través de esta lucha nos fuimos contactando con distintos pueblos que están en la misma situación, ¿no es cierto? Que se ven afectados por el corte de servicio de trenes, que nosotros decimos que es una decisión, por lo menos caracterizamos como una decisión de un gobierno nacional, de un gobierno ajustador, que está recortando todo lo que beneficia de alguna manera a los sectores de menores recursos, y entre esos el ferrocarril, que está fundamental para las poblaciones, para unir poblaciones por cuestiones laborales, sociales, de salud, de estudio, etcétera, ¿no? Y la verdad que nos está causando un perjuicio muy serio en todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, con el cerco mediático, esto no se conoce a nivel nacional y a nivel de las grandes ciudades, pero a nivel de las poblaciones esto es un problema realmente muy serio, ¿no? Es crucial que el ferrocarril funcione. Además, el país se construyó con el ferrocarril, nuestros mayores con su sudor a pico y pala hicieron vías, y es muy triste ver que esas vías están al servicio de la contaminación, ¿no? Porque acá el polo petroquímico de Bahía Blanca nos pasa por las narices sus trenes con sustancias nocivas, con los contaminantes de las empresas tipo Dow, ¿no? Los agrotóxicos, de constitución al polo petroquímico, y a su vez por acá pasa el tren que va a llevar los insumos para el fracking a Vaca Muerta. O sea que el tren está al servicio de la contaminación y del negocio de estas empresas intoxicadoras del medio ambiente, y se les niega a los pasajeros. Es una cuestión bastante grave, ¿no es cierto? Entonces, nosotros invitamos a la ciudadanía que tome conciencia de esto, que el país, las arterias del país son el ferrocarril, y si uno mira el mapa del ferrocarril, desde, sin ir muy lejos, desde el 83 a esta parte, va a ver que queda el 2 o el 3% activo de las vías que en un momento tuvimos.